mucho tiempo, pero jamás pensé llegar a este momento. Y todos los presentes se ríen de nosotros, de vernos tan contentos. Hoy festejamos todos, es nuestro casamiento, se casan nuestras vidas, así un nuevo tiempo nacerá. Tus ojos, tormenta que hoy se vuelven relámpago fogoso. Está la luz que abunda, brillando para todos. Vamos a amarnos, respetarnos y cuidarnos hasta el fin del mundo.